Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: la 88.5 de Santa Cruz, la 103.1 de La Laguna, la 101.9 para el norte de la isla y la 88.7 para el sur. En los controles me acompaña como siempre Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es con información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El programa de este jueves está dedicado a Big Blood, Gran Sangre, el dúo de Freak Fall formado por el matrimonio Colin Kinsella y Caleb Mulkerin. Ambos son exmiembros del grupo experimental de Maine, Cerberus Shoal, y tienen publicados 11 discos en el archivo de la música gratuita. Vamos a ir escuchando canciones suyas en los próximos minutos, empezando por esta: The Grove is Hotter Than an Ocean's Oven. La arboleda está más caliente que un horno del océano. This place. Hemos empezado esta edición de hoy de Entagile 23 con la canción de Big Blood, La Arboleda está más caliente que un horno del océano. La puedes encontrar en su álbum The Grove de 2008. Y aquí empezamos a conocer cuáles son las características de la música de este dúo de Maine. Casi siempre está en primer plano la voz de Colleen, que desde luego no deja indiferente. Luego se emplean sobre todo instrumentos acústicos y técnicas de grabación en apariencia descuidadas, pero que desde luego encajan con este tipo de música dentro de lo que se ha dado en llamar el freak folk o la recuperación de las raíces musicales de Estados Unidos. Y la historia de Big Blood es la de esta pareja, la de Colleen y Caleb, que tuvieron un bebé y eso les hizo separarse del grupo Cerberus Shoal, donde estaban haciendo esa música tan complicada y heredera del rock progresivo de los años 70. Desde luego es un grupo a tener en cuenta, Cerberus Shoal, en la historia del rock de los últimos años. Pero Big Blood es algo distinto, un proyecto que ha surgido de manera natural en medio de las ocupaciones familiares y laborales de sus dos miembros. Acabaron tocando juntos Colleen y Caleb y así fue surgiendo la música de lo que después se llamaría Big Blood. De hecho, prácticamente lo último que se formó en este puzzle fue ese nombre. Y en los últimos años Big Blood han sacado un total de 11 discos en formato CDR y también en descarga gratuita y legal, a lo que hay que sumar otros lanzamientos, principalmente un LP oficial del que te hablaremos más tarde. Sus discos suelen reflejar la lista de canciones de una actuación en concreto y en un momento dado. Suelen ir variando esa lista de temas y en base a eso pues elaboran el playlist de cada CDR. Además tienen su propia discográfica llamada Don't Trust the Ruin, donde han sacado discos en solitario, otros de amigos suyos y por último Colleen y Caleb formaron la banda Fire on Fire, Fuego sobre Fuego, que tiene un CD sacado en la discográfica Young God de nada más y nada menos que Michael Jaira, el líder de los Swans. Y bueno, después de escuchar un poco y conocer la historia de Big Blood, vamos con un tema de los pocos animados que tienen, podemos decir, este Broda O, Broda O. Oh, Broda O es el tema que acabas de escuchar dentro de nuestro monográfico en Intangible 23 dedicado a la banda de Bane, Big Blood. Aparece en el álbum de 2009 Already Gone 2. El Already Gone 1 nos servirá para poner un tema a continuación. Pero antes hay que hablar un poco de los seudónimos también que se ponen Caleb y Colin, los dos miembros de Big Blood, porque a veces se hacen llamar un cuarteto fantasmal en el que no están solo ellos, sino también sus alter egos, que son Asian Mai y Rose Philistine. En cualquier caso, eso de que se hagan llamar cuarteto fantasmal también tendrá algo que ver con el sonido atemporal de su música, en la que a veces parece que unos auténticos entes ectoplásmicos se han adueñado del estudio de grabación para recuperar músicas de hace muchísimo tiempo. Casi siempre es Colleen la que canta, pero a continuación podremos escuchar a Caleb llevando la voz cantante en este tema Breathe in a Seed, un respiro en una semilla. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y le estamos dedicando la edición de hoy jueves a la música del dúo de Maine, Big Blood. Acabamos de escuchar su tema Breath in a Seed del álbum Already Gone One, publicado en 2009 y rescatado para que lo podamos disfrutar a través de Internet en el archivo de la música gratuita. Ya hemos comentado que han sacado bastantes discos en poco tiempo. Su discografía ya supera la decena de lanzamientos y esto en parte se debe a la facilidad que tienen para sacar nuevo material. En realidad no dependen de nadie. Ellos mismos hacen los CDRs, Colin se encarga de los libretos a mano y de esta forma pues van sacando música a su ritmo, la distribuyen en conciertos, a través de internet y demás. Y otro aspecto curioso es que cuando Colin y Caleb estaban en Cerberus Shoal, su anterior grupo, les era difícil elegir canciones ajenas para versionar porque cada uno de los miembros tenía gustos distintos. En cambio, como parte de Big Blood, comparten muchas inquietudes musicales y eso les permite ponerse de acuerdo para ver qué canciones van a versionar. Como muestra de esta faceta de la música de Big Blood, hemos escogido escucharles versionando el tema Vitamin C, Vitamina C, de los alemanes Can. Thank you. Este era el tema Vitamin C de Can, y ese grupo alemán de krautrock no es ni mucho menos el único al que han versionado Big Blood. También encontramos en sus discos reinterpretaciones de Satie o del guitarrista de blues Skip James, incluso del tema discotequero Heart of Glass de Blondie. Otro ejemplo es la versión que hicieron de una canción pop de Sumatra que habían escuchado en los recopilatorios Sublime Frequencies. En cualquier caso, todo esto demuestra el espíritu ecléctico y la amplitud de miras que tienen los componentes de Big Blood. Y lo que ocurre es que, a pesar de ello, esta música, la de Big Blood, es siempre bastante homogénea, porque pese a esa variación estilística, las técnicas de grabación, la forma de tocar y sus voces, que son los elementos en común, pues garantizan un resultado uniforme. Por eso estamos dando saltos en el tiempo para quedarnos con nuestros temas favoritos, según fueran encajando mejor o peor uno tras de otro, en lugar de ir cronológicamente, porque es difícil hablar de una evolución en la música de Big Blood, más bien de variaciones siempre interesantes, pero que siguen una línea muy coherente. Llegamos ahora a 2010. El año pasado volvieron a sacar un buen álbum, lo incluimos en nuestra lista con lo mejor de esos 12 meses, y se trataba de un trabajo experimental y arisco, como les gusta a ellos, pero con grandes temas, como el que vas a poder escuchar ahora, llamado Creeping Crazy Time. Cada disco de Big Blood tiene una dedicatoria para alguno de los amigos o artistas que les inspiran. El álbum Dark Country Magic de 2010 y del que extraíamos el tema Creeping Crazy Time está, por ejemplo, dedicado a Ursula K. Le Guin, conocida escritora de ciencia ficción que solía insertar en sus novelas preocupaciones humanistas y ecologistas también. En 2010 fue un año bastante ocupado en términos musicales para Caleb y Colin, como suele ser habitual en ellos, porque también sacaron otro trabajo más breve en descarga gratuita que se llamó Operators and Theme. Y en julio salió en la discográfica Time Lag Records su primer disco en vinilo, Dead Songs, Canciones Muertas. Otra vez, pues, esa idea de lo fantasmal y de recuperar sonidos pretéritos, aunque componiendo nuevas canciones. Y en cierto sentido, ese álbum en Time Lag Records es el primer lanzamiento oficial de Big Blood, aunque eso no desmerece en absoluto el resto de la discografía que han ido acumulando durante estos años y a la que nos estamos remitiendo en esta edición de hoy jueves en Intangible 23, haciendo un monográfico sobre este dúo de Maine, Big Blood. Nuestro siguiente tema se titula Rodin, Dead Punk y aparecía en el volumen 2 de su Your Wild Days Tour. Sigues escuchando Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, haciendo un repaso estamos a la música de Big Blood, con canciones como la que acabas de escuchar, Rodent Dead Pan, del volumen 2 de su Your Wild Days Tour. De nuevo, una referencia a los conciertos del grupo que intentan trasladar de alguna manera en sus discos de estudio, aunque sea en la elección de las canciones. Y es momento ya para hablar de la influencia que el entorno juega sobre las creaciones artísticas de este matrimonio bien avenido. Me refiero a esa zona de Maine que suele ser descrita por ellos mismos como un paisaje tranquilo, con inviernos muy fríos, pero que favorecen la concentración y el sentarse con una guitarra a escribir canciones. Por cierto que Colin no es de allí, no nació en Maine, pero como si lo fuera, porque lleva viviendo bastantes años. Y no nos queda mucho programa, pero sí el suficiente como para escuchar ahora el tema Graceless Lady del álbum Big Blood and the Bleeding Hearts. Y Graceless Lady significa algo así como mujer desgraciada. Además, Colin la va a maldecir, no sabemos muy bien por qué. Graceless Lady es el título de este tema de Big Blood que aparece en el álbum Big Blood and the Bleeding Hearts. Y The Bleeding Hearts son Tom Kovacevic, Mika Blue Smaldon y Kelly Nesbitt, tres músicos que colaboran en varias de las canciones de ese trabajo, aunque no en todas. Y ya poco queda por comentar. En realidad, para Colin y Caleb, Big Blood es algo que está metido en su rutina diaria. Ensayan mientras su hija duerme y Colin trabaja en una imprenta que es donde imprime los libretos de sus discos, tanto en formato CDR como cinta, etc. Un último dato es que si te ha gustado esta música, vas a tener la oportunidad de verle en directo muy pronto, en caso de que vivas en la península, porque Big Blood van a estar de gira en el mes de junio. Con las fechas que tenemos confirmadas hasta ahora, sabemos que estarán el día 8 en Alicante, el 9 en Madrid, el 11 en Gijón y el 14 en Barcelona. Parece poco probable que añadan alguna cita por aquí por Canarias, pero en cualquier caso es una buena ocasión para que quien pueda vaya a verles, porque yo creo que no se prodigan mucho por aquí por Europa. Y nuestro último tema de Big Blood en este programa de hoy es el siguiente, Shining Light. Spirit makes waves. Shining Light es uno de los temas del álbum que refleja la setlist, es decir, la lista de canciones que Big Black tocó el 27 y 28 de enero de 2007 en la Space Gallery y en el Sahara Club. Te lo puedes descargar este disco, como el resto de su producción, en el archivo de la música gratuita. Y eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos ya aquí en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las cuatro frecuencias de Tenerife. También estamos en canariasaraharadio.com. Nos puedes dejar tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayuse García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.